La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos temas muy importantes en materia educativa y les doy las gracias porque estén acompañándonos como todos los lunes aquí en La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Y te agradezco otra vez que estés con nosotros porque, bueno, pues hay mucho que discutir, que debatir, que analizar y muchas propuestas también en materia educativa. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia. Y bueno, hoy tendremos muchísimas cosas que ver. Miren, hay cambios en la Secretaría de Educación Pública, cambios y movimientos magisteriales muy importantes de exigencia, en fin, muchísimas cosas. Pero bueno, también tenemos, como todo el lunes, la cápsula chula, la matemática, de Edgar Orozco, donde nos explica de manera clara y sencilla, pues, estos temas, pues que a veces son muy complicados de proponer, de explicar y de pues entender también. Pero bueno, para eso tenemos a Edgar Orozco con Chula la Matemática. Y como cada lunes, por supuesto, pues tenemos una canción con la que queremos iniciar. Esta canción, pues, es de nuestras favoritas, es de La Castañeda, se llama Transfusión, y con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. Tanta contaminación, mi sangre está parada, no quiere más circulación. Se apagó. Los ángeles secos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero que pueda curar, de exceso en exceso que no puede cicatrizar, las llagas del alma que nunca jamás cerrarán. Llega la muerte, transfusión para este amor enfermo, transfusión para poder hacerlo una vez más. Transfusión para mi amor, enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta. Este el fin, está esta canción, una gran canción, de hecho, pues ya clásica del rock nacional, Transfusión de La Castañeda. Y con esto, bueno, pues iniciamos el programa de La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org, donde puedes escuchar pues todos nuestros programas anteriores, algunos podcasts, entrevistas, notas, etcétera. También te recuerdo que si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 597-978-5252. El WhatsApp es el 55-4061-5459. En Facebook y Twitter nos encuentras como arroba La Voladora Radio. Y por supuesto que te repito la página en lavoladora.org, donde puedes encontrar muchísimas más cosas de nosotros, y también incluidos los programas anteriores de La Otra Educación. También busca las redes sociales de La Otra Educación y búscame también en las redes sociales como Eric Juárez Pineda. Y bueno, llegó el momento de la cápsula chula la matemática, para entender un poquito mejor el tema de las matemáticas y los números y todo lo relacionado con ello. Esto es de Edgar Orozco. Hola, buenos días. Hoy les quiero platicar la anécdota que es muy recurrente en las aulas de clase por los maestros de matemáticas y que se refiere al chofer de Einstein. A ver, déjame te la platico. Pues resulta que Einstein, con su teoría de la relatividad, era invitado a grandes universidades, a pequeñas, con grupos de científicos, y siempre obviamente lo llevaba a su chofer. Y las preguntas, la conferencia de Einstein siempre abordaba el mismo tema, ¿no? La teoría de la relatividad. Tantas veces la expuso y tantas veces lo llevó su mismo chofer, y eran siempre las mismas preguntas, que un día le dijo: oiga, don Einstein, lo que usted platica, pues es muy fácil de platicarlo, y yo lo he aprendido tanto que hasta soy capaz de poder dar la misma conferencia. Entonces Einstein, un tipo listo, ustedes sabrán, cuenta la anécdota que dice: a ver, vamos a cambiar los papeles. Llegaron entonces a una universidad donde no lo identificaran físicamente a Einstein, y cambiaron lugares. Su chofer dio la conferencia y Einstein se vistió de chofer. Entonces ocurrió lo que habían previsto que iba a ocurrir. El chofer dicta o regurgita o platica la misma conferencia, y regularmente llegaron también las mismas preguntas, respuestas que se había aprendido el chofer de Einstein. Entonces, del tren público surgió una pregunta diferente, y esa pregunta no la había aprendido la respuesta a su chofer, por lo tanto quedó pasmado, pero inteligentemente dijo: óigame, por favor, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer la puede contestar. Y refiriéndose a Einstein, le dijo: a ver, usted contéstela. Y así el chofer de Einstein salió del problema. Es una anécdota que no sé si exista, pero es muy chusca platicarla. Yo soy Edgar Orozco, acerca e investiga más acerca de Einstein y sabrás por qué es chula la matemática. Nos saludamos la próxima clase. Pues ahí está Edgar Orozco con Chula la Matemática, y esta pues bonita anécdota que nos trae de Einstein. Miren, ya entrando a materia educativa, les quiero contar que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación pues señaló que busca recuperar experiencias docentes durante la pandemia. Telvina Sandoval Flores, quien es presidenta de Mejor Edu, pues destacó que es importante llevar a cabo las tareas de recuperación y construcción de conocimientos a partir de las experiencias que las maestras y los maestros han vivido durante la pandemia por COVID-19. Y bueno, esto señala para mejorar la educación que se imparte en México. En el tercer coloquio regional virtual del doctorado en desarrollo educativo, con énfasis en formación de profesores, que fue organizado por la unidad de San Luis Potosí de la Unidad Pedagógica Nacional, pues resaltó que para Mejor Edu es importante crear conocimiento de lo que está pasando en el sistema educativo y cómo se está viviendo realmente, señala ella, pues la educación a distancia en los diversos contextos que atraviesa nuestro país. Y bien, también señaló y durante la ponencia que tituló El oficio docente en tiempos de pandemia, explicó que a estudiantes del doctorado en desarrollo educativo, que bueno, pues que se necesita

esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la corona, es mi media costilla, la octava maravilla. Pues ahí está el bolero falaz. Ya esta canción que también se ha vuelto clásica dentro del rock latinoamericano con los aterciopelados y esta gran voz que distingue a esta canción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Bien, hace rato hablábamos justamente de pues las experiencias recabadas en el tema educativo, sobre todo con la educación a distancia. Y miren, recientemente publicaba en Educación Futura y otros medios en La Jornada un artículo donde exponía que justamente el ejercicio pleno del derecho a la educación pues requiere necesariamente de prácticas educativas que estén ejecutadas por profesionales con una formación sólida y por supuesto con amplia experiencia en la materia, además por supuesto de que las condiciones necesarias para su desarrollo e implementación pues son fundamentales para crear nuevas estrategias enfocadas al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, considero pues que estas prácticas educativas o estas iniciativas no son posibles sin pasión educativa ni amor por la profesión. Bien, platicaba que en el libro Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire advierte justamente que el despertar de las personas y la liberación completa de las mismas solo vendrá desde adentro, es decir, desde la noción individual de su condición de oprimidos y posteriormente en una visión colectiva del contexto. Esto, señala Paulo Freire, va acompañado por supuesto de procesos amorosos y de reconstrucción interna que se refleja en el deseo comunitario de mejora y de liberación. Miren, los millones de maestros y trabajadores de la educación que a diario enfrentan los contextos, situaciones e historias más complejas deben tener una fortaleza emocional casi inquebrantable, ¿eh? Y lo hemos visto, ¿eh? Los maestros se le están rifando con todo y por todo y a pesar de todas las situaciones. Miren, la interminable desigualdad de condiciones, la injusticia social, la incertidumbre del porvenir, aunado a la crisis epidemiológica que atraviesa el mundo y los cambios radicales en materia educativa, pues han mermado muy considerablemente pues la salud mental de los principales actores educativos. Como sabemos también, pues lamentablemente son momentos de mucha frustración, tensión y tristezas. La amenaza constante a la salud que todos estamos enfrentando, la pérdida de empleos, de ingresos económicos, la débil y tardía también adaptación a los dispositivos digitales y el poco acceso, además, esto es muy importante, poco acceso a los recursos tecnológicos para continuar con la tarea educativa, son Por supuesto, factores que debilitan y transforman la tranquilidad emocional de padres, alumnos y maestros. Sin embargo, aunque mucho también se ha hablado del cuidado mental de los alumnos, poco se ha abordado la salud mental de los docentes. La pérdida de familiares cercanos, la disminución de sus ingresos familiares, el incremento de tareas y el poco o nulo acompañamiento o respaldo por parte de las autoridades educativas y también de los grupos sindicales que los han dejado abandonados a su suerte, pues por supuesto que han debilitado considerablemente la parte emocional de los trabajadores de la educación. Y a pesar de ello, a pesar de las malas condiciones, la poca voluntad política por mejorar el contexto y la certidumbre del futuro próximo, existe un pequeño hilo de esperanza alimentado de amor y de pasión educativa. La mayoría de maestras y maestros han sabido sortear el complicado panorama. La creatividad, el conocimiento y el crecimiento también de redes de apoyo magisterial independientes y la creciente exigencia y formulación de propuestas han dado esperanza, aunque sea mínima, para creer que no todo está perdido en materia educativa. Miren, otras crisis profundas, lo sabemos perfectamente, por las que ha atravesado la nación, el país, ha dejado lecciones valiosísimas, los terremotos, desastres naturales, etcétera, la guerra contra el narco, ¿no? Que tanto daño hizo al país, ha sacado a veces lo mejor de nosotros mismos como país, la empatía, el amor propio y colectivo y la pasión por mejorar las condiciones, pues han demostrado que no se requiere de participación gubernamental, política o de otras organizaciones justamente para mejorar las cosas y lograr mejores resultados. Sin embargo, por supuesto, también es necesario, como dice Paulo Freire, despertar la inconformidad interior para generar cambios que ayuden de verdad, pues a mejorar estas malas condiciones. Ya lo decían en su momento los zapatistas, el subcomandante Marcos en algunos comunicados, decía que ahora pues llamamos a todos y todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. El llamado es a despertar. Y bueno, pues así hay que hacer este llamado para todas las maestras y maestros y la sociedad en general a despertar, porque miren, decía, justamente en este país todo el mundo sueña, pero es hora de despertar. Y justamente sobre pues, la esperanza y los cambios y este afán de querer mejorar las cosas, pues de repente suceden otras que, híjole, merman esta tranquilidad o esta esperanza. Siempre se puede estar peor y eso es preocupante. Miren, un personaje señalado como fascista, ligado a grupos neonazistas, además, partidario de la supremacía aria, la esterilización de los indígenas y acusado además de violación tumultuaria, tráfico de influencias y abuso de poder, quiere formar un nuevo sindicato, un nuevo grupo sindical, el cual ha llamado el Sindicato Nacional del Sector Educativo. A través de un video difundido en diversas plataformas y del cual pues, hemos difundido también aquí en Educación Futura y lo vamos a difundir aquí en las redes sociales de La Otra Educación, aparece un personaje llamado Juan Iván Peña Nader, este que les estaba mencionando, quien en el video presume haber sido el estratega de la campaña de la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, cuando buscaba la gubernatura del Estado de México. Busca formar legalmente una nueva organización sindical, este tipo. También dice ser muy cercano al senador y ex líder sindical Higinio Martínez, e incluso resalta sus lazos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus ambiciones son muy claras y se ven en este video, y las cuales son mantener una relación con el poder, de poder con el gobierno de AMLO, hacer promesas que ilusionen al magisterio nacional y buscar un lugar entre el sindicalismo mexicano. Pero sobre la defensa de los trabajadores o la revalorización del magisterio nacional, poco o nada dice. En el video se escucha decir frases como "somos la élite pensante", "hay amistad con Delfina" y "tenemos el visto bueno para hacer las cosas". Juan Iván Peña Nader estuvo acusado de violación tumultuaria a su propia esposa Thalía Vázquez. Delito porque estuvo detenido 2 años en un penal federal de Matamoros. También fue acusado de corrupción a través de la emisión de permisos clandestinos para casinos cuando era coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Y además está relacionado a violencia familiar en un matrimonio anterior. Adicionalmente a todo esto, creó la organización clandestina México Despierta, de corte fascista y antisemita y partidaria de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas. Y bueno, todo esto lo han documentado diversos medios de comunicación. Uno de sus allegados señalaba que el grupo nació como enemigo de la masonería, con ideas antisemitas y de indignación o de rechazo a los indígenas, con la convicción de que el mestizaje era el origen de los problemas en el país, pero paradójicamente tenían una vertiente mexicanista, por así decirlo, que reivindicaba, según él, la raza de bronce de la que hablaba José Vasconcelos, y tenía contactos con militantes anarquistas. Peña Nader fue también uno de los fundadores de redes sociales progresistas, esta organización que se convirtió en partido político, ustedes recordarán. Sin embargo, su desencuentro con el Baster Gordillo y el actual líder de la organización política, y que también es yerno de la ex líder magisterial, Fernando González, pues hizo que buscara la conformación de su propio partido político, para lo cual estuvo acompañado de expriistas y militantes de otros partidos, pero bueno, afortunadamente, por así decirlo, no tuvo éxito, pues el Instituto Nacional Electoral le negó su registro. Sus afiliaciones políticas han sido camaleónicas. Inició como priista, trabajó para el gobierno de Calderón y tuvo un acercamiento con personalidades allegadas a Morena y el PRD. En diversas entrevistas explicaba que buscaba un partido político que apoyara abiertamente a Andrés Manuel López Obrador, pero, se decía él, con una visión capitalista. Además, tampoco niega su admiración por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el material, en el video que lo pueden descargar en la liga que les dejo en las redes sociales y que también fue analizado por el investigador Sergio Martínez Dunstan, se puede observar que el principal objetivo de esta nueva organización no es la defensa del magisterio y los trabajadores de la educación, sino la búsqueda de espacios políticos, electorales y económicos, y bueno, también de poder. Sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Maestros por México, Ebastel Gordillo, Ricardo Aguilar Gordillo y demás personajes del sindicalismo mexicano, menciona que son liderazgos podridos que no llegarán a ningún lado. Sin embargo, también reconoce un acercamiento con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y su líder, Cepeda. Pues señala que con ellos no habrá conflicto. Tal pareciera que no hay intenciones, entonces, compañeras, amigos, amigas, pues intenciones reales de mejorar el contexto educativo y que se seguirá usando a los trabajadores de la educación como moneda de cambio política y electoral. Miren, estamos mal, pero no dejemos que esta cosa se ponga peor. Ese tipo de personajes no pueden estar en el medio educativo, solamente buscan un espacio para lograr poder y lograr pues mantenerse viviendo del erario público. Es una lástima, de verdad, una completa lástima. Y bueno, pasando a otros temas, pues la Universidad Autónoma Metropolitana señala que después de la pandemia del COVID-19 habrá que replantearse los modelos educativos ante las nuevas formas y las necesidades laborales que demandan tanto la sociedad como el propio sector industrial. Esto lo aseguró Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, quien es doctorante de la Universidad Autónoma Metropolitana. El estudiante del posgrado de Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco propuso repensar los esquemas pedagógicos, es decir, qué se ofrece, cómo y con qué recursos, porque de lo contrario no se estaría a la altura del progreso que la humanidad está cimentando, además del gran desafío que enseña a llevar conectividad gratuito a todo México mediante convenios o contratos. Inversiones en los rubros humanos, materiales y económicos hacen falta para brindar a padres de familia, alumnos y docentes, y también a los directivos, por supuesto, las posibilidades de acceder al internet e interactuar, sostuvo al dictar la conferencia Retos de los Sistemas Educativos durante la pandemia 2021, y esto fue durante su participación en el ciclo de la metro, en el metro, a la metro, en la red. Hay quienes tienen la oportunidad de contar con uno o dos proveedores del servicio, pero hay matriculados en todos los niveles de primaria y secundaria que no pueden conseguir o cumplir con las indicaciones de sus profesores por falta de conectividad, por lo que esto se convierte en un gran área de oportunidad para este año debido a la puesta en marcha del programa televisivo Aprende en Casa, producido por la Secretaría de Educación Pública para mantener las clases durante la crisis sanitaria, y que en su versión 3 se han montado estrategias, aunque los contenidos han fallado, por lo que también se vuelve un aspecto a mejorar. El autor del libro Las políticas educativas en México, problemas y desafíos, editado por dicha sede de la UAM, explicó que al menos se está atendiendo a la población de enseñanza básica mediante estas iniciativas, que en efecto no va a dar el resultado que permite la instrucción presencial, pero deben ser utilizadas porque posibilitan rescatar y poner en marcha alguno de los procesos de aprendizaje. En el contexto actual, se debe hacer trabajo a distancia aprovechando estos recursos, y hacerlo, señala él, pues de la mejor manera, por lo que se requiere mucha responsabilidad y compromiso de todos los involucrados, funcionarios, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Como consecuencia del confinamiento, se ha valorado más la escuela, tanto por parte de los alumnos como los padres de familia, pues ya se dieron cuenta de que no es sencillo convivir todos los días y tratar de aprender alguna temática. También Gallegos Cárdenas advirtió que se avecinan retos para el futuro de la enseñanza en todos los planos, por lo que si nos adaptamos a la nueva sociedad digital, pues estará formando una esperanza que pueda ayudar a los niños y jóvenes. Algunos aseguran que cuando se regrese a la modalidad presencial se olvidarán de las tecnologías, pero otros consideran también que se seguirá así en áreas de la optimización de los bienes. La gran decisión la van a tomar las autoridades responsables del sistema educativo, y la sugerencia sería que se valoren las experiencias de los investigadores mexicanos y extranjeros de las universidades, tanto públicas como privadas, que tienen estudios relevantes sobre estos asuntos. Esto lo consideró el escritor y el estudiante del doctorado de la UAM. Miren, es un tema muy importante porque justamente este tema de la conectividad pues ha venido afectando a todos los estudiantes y también a los maestros, no nada más los estudiantes se quedan sin cosas para conectividad, también son los maestros los que le están sufriendo a todo ello. Vamos a un corte, pero antes de irnos a ese corte, te quiero comentar que si te quieres poner en contacto con nosotros, te voy a repetir los números de la cabina. El WhatsApp es el 55 40 61 54 59. El teléfono de aquí de la cabina es el 597 978 5252. Facebook y Twitter, La Voladora Radio, y la página web lavoladora.org. y te recuerdo que estamos en la frecuencia del 97.3 FM, y bueno, pues es una radio abierta, es una radio pública, es una radio comunitaria. Y todas las ideas son bienvenidas, y todos los comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Y también, por supuesto, el derecho de réplica aquí está pues bien defendido y bien respaldado. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. En temas importantes que nos interesan a todos, por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su sección de Michoacán, en su sección 18, anunció que emprenderá una caravana motorizada este fin de semana a la Ciudad de México y, de ser posible, iniciar un plantón en el Zócalo de la capital del país. En conferencia de prensa, Gamaliel Guzmán, quien es secretario general de esta organización sindical, destacó que se decidió poner en marcha una jornada de lucha más intensa ante la falta de respuestas de sus demandas, tales como la falta de estabilidad laboral en más de 1.200 maestros egresados de las normales públicas de Michoacán, ya que varios de ellos llevan este año y un año y medio o dos en el desempleo. Refirió que el gobierno de Michoacán mantiene una deuda con maestros estatales, pues hay bonos pendientes que se les deben cubrir, pero a la fecha no se han pagado. Del mismo modo, destacó sobre adeudos pendientes del año 2020 a maestros jubilados y homologados. En este sentido, advirtió que buscarán una entrevista con el presidente López Obrador para dar solución a sus demandas. Señaló: vamos a ir a la Ciudad de México si es necesario, implantarnos nuevamente afuera del Palacio Nacional y pedir entrevista con el presidente de la República. Vamos a iniciar la caravana que llega desde varios puntos de Michoacán para finalmente tocar varios puntos del Estado de México y tocar el Zócalo capitalino, señaló el dirigente. Y bueno, esto fue un poquito de lo que dijo. Decidiéramos en una reunión de nuestro Comité Ejecutivo Seccional, primero, y después en una reunión con todos los coordinadores regionales del Estado y con la representación de los compañeros egresados de las normales públicas del Estado de Michoacán, el poder transitar una jornada de lucha en una fase más intensiva. Vamos a ir a la Ciudad de México, si es necesario, emplantonarnos nuevamente afuera del Palacio Nacional y pedir una entrevista con el presidente de la República. Pues esto fue lo que señaló la CENTE, donde dijo que se les van a unir los normalistas. Pues llegamos al final del programa. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado con nosotros como otro lunes más a debatir los temas educativos que nos interesan a todas y todos. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Búscame en las redes sociales como La Otra Educación y como Eric Juárez Pineda para continuar el debate educativo. Que tengas una excelente semana. Te mando un abrazo enorme y mis mejores deseos en estos tiempos complicados. Cuídense mucho y continúen aquí en la frecuencia del 97.3 FM. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.